Nosotros le reconocemos al presidente Biden que decidió no construir muros o no continuar con la construcción del muro en la frontera. Es el único presidente de los últimos tiempos, porque desde el presidente Bush, el finado, luego Clinton, así es, ¿verdad? Luego Bush hijo, Obama, el presidente Trump, todos hicieron muro, todos. Como llevan como 1.200, 1.500 kilómetros, de 3.180 kilómetros, llevan como la mitad. Y era como una manda, todos los presidentes hacían su tramo. Yo creo que el que hizo más fue el presidente Bush, está entre el presidente Bush y el presidente Trump, pero todos, demócratas o republicanos. Y el que dijo no y no ha construido fue el presidente Biden. Y eso se reconoce, porque también es propaganda, con todo respeto.